Estamos entonces acá con Juan Cruz Acosta, alias El Mono, y estamos con Rita Leguizamón. Alias La Rita. Alias La Rita. No tenés otro alias vos, Rita. Juan, vos sos, nacido acá en San Pedro. Sí, nacido en San Pedro. Bueno, mi viejo también. Y ahora participando del tema político, ya, o sea, haciéndolo toda la vida, pero por primera vez por ahí encabezando una lista. Claro. Aparte de ser arquero. De América, fuiste arquero de América. Sí, aparte tengo un aprecio muy grande por la gente de América, por la barriada, que siempre nos han tratado muy bien. ¿Ahora estás jugando en otro club? En Paraná. O sea que nos estás traicionando. Ahora estamos en Paraná. Igual el pase de América. Amigo. Ah, bueno. Rita. Buen día, Antonio. Yo soy Rita. No nací en San Pedro, soy de Arrecifes. Pero hace 21 años que estoy en San Pedro, porque formé una familia y me vine para San Pedro. Soy del Movimiento Evita. Y acá estamos acompañando la lista de cumplir San Pedro, acompañando también el proyecto de Randazzo. Creo que nos vamos a abocar un poquito a esos temas. Sí, sí, totalmente. Pero para que el oyente sepa quiénes son ustedes por ahí, está bueno que hablar sobre de que están viniendo. En este caso vos venís de Arrecifes, ¿no? Uh-huh. Y que hace mucho tiempo que estás militando en el justicialismo. Sí, en realidad, si hablo de mi vida, me vas a tener que dar un ratito porque ya tengo 46 años, pero en realidad milito desde los 14. Yo a los 14 años pisé por primera vez la Villa Molina de Arrecifes, pero en ese momento lo hacía desde la parroquia. Claro. Íbamos a dar catequesis, que en realidad era jugar y compartir la merienda con los chicos y un momento de amistad, y eso se creíamos que a partir de ahí transmitíamos las cosas del Evangelio. Y bueno, y después de grande me di cuenta que había que comprometerse en la política. Lo descubrí con Néstor, me reencontré con mi abuelo peronista a través de las palabras de Néstor. Mi abuelo era peronista, cuidaba la imagen de Evita escondido atrás de los arbustos en Arrecifes, pero cuando él murió yo tenía 2 años. Claro. Y fue reencontrarme con mi abuelo peronista a través de Néstor. Y ahí empecé a comprometerme, pero a través del Movimiento Evita. Y es la misma militancia para mí, la misma que empecé allá a los 14 años, es la misma que hoy hago en el Evita. Porque creo que el Evita es uno de los espacios donde no se dice que está con los demás abajo, sino que está concretamente con las personas de carne y hueso. Y no solamente con las personas de carne y hueso, sino con sus historias, sus nombres, sus vínculos. Tenemos, digamos, acercamiento y compromiso. Los dos son trabajadores, o sea, y también delegados, ¿no? Delegados gremiales. Sí. ¿Vos, Juan Cruz? Yo soy empleado municipal y estado general del Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Vos también, Rita? Yo soy maestra jardinera, trabajo en un jardincito privado y pertenezco a SADOP, el gremio de los docentes privados, y soy delegada del jardín. Sí. Bueno, ustedes me estaban contando que estuvieron hace horas nomás que llegaron del acto, ¿no?, de lanzamiento de Florencio Randazzo. ¿Es el acto de lanzamiento, fue? Sí, fue el acto de lanzamiento de Florencio en el centro de la provincia, en Bolívar. Un hermoso acto peronista, había mucha mística. Muy lindo acto. Y yo creo que a partir de ayer se agrandó la expectativa con respecto a Randazzo, a Florencia, a Balibuca. No sé si lo pudieron ver un poquito. Yo no los vi, pero los leía hoy temprano. Me parece que hay expectativas importantes. Tenemos todo un mes para seguir reproduciendo, digamos, las propuestas de Florencio Randazzo, y yo creo que va a ser una buena elección. Bueno. ¿Por qué cumplir? ¿Por qué alinearse, digamos, en la propuesta de Randazzo y separarse de lo que fue el Frente para la Victoria? Yo creo que Randazzo demostró dentro del Frente para la Victoria, la honestidad, que cumplió con su palabra, que cumplió con lo que quiso hacer. Y hoy creo que el camino que el peronismo tiene que seguir es a futuro de Florencio Randazzo. Yo creo que ayer lo demostró en el discurso que hizo, que fue contundente, para dónde quiere ir. Y te vuelvo a repetir, yo creo que la honestidad de Florencio Randazzo es lo que lo va a llevar a futuro, creo que en 2019, a ser el presidente de la nación. Y en ese camino estamos y es donde vamos a seguir, donde hace mucha hincapié, más que nada, al que más necesita, al trabajador hoy que se levanta a las 6 de la mañana y que viene a las 6 de la tarde, al que no tiene trabajo, al que hoy lo están despidiendo. Florencio no va a hacer ninguna promesa que no pueda cumplir, como por ahí hizo este gobierno, que prometió progreso a cero, que prometió que iba a sacarle el impuesto a la ganancia, que le prometió a los jubilados el 82% móvil, que hizo un montón de promesas que hoy el que se ilusionó con este gobierno no cumplió y la verdad que jugó con la necesidad de los que menos tienen. Claro. Hizo un discurso en el cual ilusionó al más necesitado y que incumplió con todas las promesas que hizo. Y hoy Florencio Randazzo, con el proyecto que demuestra, yo creo que es la mejor opción para nosotros encarar el camino dentro del peronismo para el 2019. Bien. Y porque somos peronistas. Dentro del Frente Justicialista. Y el Evita, que formó parte del Frente para la Victoria muy profundamente y muy comprometido, Rita. Sí, y con toda la convicción y sin ningún arrepentimiento, somos kirchneristas, el movimiento Evita es kirchnerista, está dentro uh-huh. del proyecto nacional. Pero también tenemos una autonomía, política. Claro. Que por ahí a los compete entender, no somos funcionales a Macri, somos comprometidos y convencidos de que tenemos que estar al lado de los que más necesitan. Y creemos que en determinado momento teníamos que tener una autonomía, porque vemos la realidad, digamos, desde otro punto. Vemos que la dirigencia política quedó en el camino, que no está a la altura de las circunstancias, que hoy no es solo con los votos que separa Macri, sino es que es con una organización que venga de abajo, fuerte, que permanezca en los barrios, que permanezca en la calle. Y eso hay que ponerle el cuerpo. Y creo que, bueno, que el movimiento Vita acá en San Pedro lo está demostrando. No solamente están trabajando en los barrios ahora que son las campañas, sino que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo. No es que hacen trabajo social en los barrios cuando viene la campaña. Creo que lo demuestran día a día. Lo demostraron el otro día que fue una reunión en el merendero. Y nosotros dentro del gremial también venimos haciendo todo el año trabajando por la salud pública, trabajando por el que más necesita, y lo hacemos día a día. O sea, no tenemos que prometerle nada, porque saben lo que nosotros hacemos en los barrios y con los trabajadores, en realidad. Bueno, nosotros bien. Por ahí vos decías el tema del Frente para la Victoria. Yo también vengo de un espacio donde estaba en el masismo. Claro. En el cual uno se dio cuenta la verdad, la mentira que es Sergio Massa. Sergio Massa se encarga de hacer discursos hablando de los trabajadores, la dignidad de los trabajadores, por un salario digno para los trabajadores, y a los trabajadores municipales le demostró que todo lo que dice es mentira. Nosotros estuvimos peleando por 20 años por una ley nefasta, que era para el trabajador municipal, que era la 11.757, en el cual permitía tener a los trabajadores de esclavos del gobierno de turno, donde no permitía estabilidad, donde nos sacaron el 3% y medio de antigüedad, donde nos sacaron las vacaciones hábiles, donde nos sacaron un montón de derechos, en el cual tuvimos 18, 20 años para pelearla. Vino una ley nueva, que es la 14.656, que la hizo Hernando Val, que es el diputado nuestro de la provincia, que está también hoy en el espacio de Florencio Randazzo, y Massa votó en contra de esa ley. votó en contra de la estabilidad del trabajador municipal, votó en contra de los que le devuelvan los derechos que le habían avasallado en ese momento, en la época de la flexibilización laboral. Y bueno, uno se da cuenta por ahí de la mentira que es Sergio Massa cuando está en el tema, ¿no? Claro. Porque Sergio Massa, vemos los discursos y dice lo que quiere escuchar la gente. Claro. Pero yo lo viví en carne de la mentira que también con esa necesidad, que creo que la Massa y Macri creo que son es lo mismo. Bueno, yo lo que les propongo es ir a un tema musical y después vamos a darle lugar a algunas algunos oyentes para ustedes. Vamos a abrir lo que tiene que ver ya más con la ciudad de San Pedro y sus propuestas y las preocupaciones que tienen los vecinos. Así que vamos a escuchar un tema, en este caso Mario Bofill, Requecho, un chamamé. Y como siempre, señor, la vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor. Qué linda fue tu familia de aquella vida mejor, que se te fue de las manos entre desgracia y alcohol. Al final de cada fiesta, el brote en la oscuridad, Requecho brinda por alguien con sobras de los... Y bien caúba y lotea apretándose el corazón. La vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor. Siesta, Requecho se fue hacia el cielo, en la sonrisa y la tristeza en el pueblo. Lo han visto ya en una estrella, feliz en el más allá, abrazando a su familia, sonriéndose al contestar. Va que pare y corre, Quecho, siempre le dije, señor. La vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor. Desde el Amazonas, el Gran Paraná, hasta el Riacho San Pedro, la correntada pasa por vos. Seguimos entonces acá en el Aguacero Diario. Ya cuando aparece la hora lo vamos a decir. Son las 10:25 de este sábado 15 de julio. Acá se acercó Paulina. Buenos días, Paulina. Buenos días. Estamos acá con Juan Cruz, alias El Mono, y Rita Leguizamón, charlando con ellos sobre el tema de traspaso, ¿no? Que ustedes tienen los pasos por delante y se van a tener que medir, ¿no? Con la otra lista. Así que, pero nosotros fuimos recibiendo algunos mensajes de algunos oyentes y queríamos empezar lo que tiene que ver por ahí con el debate o las propuestas que ustedes tengan, dándole la respuesta a estos oyentes que fueron desde ayer por ahí pensadas. Sí, están pensadas seguramente y bueno, está bien escucharlos, me parece que genial, porque a ustedes les crea como un contacto más directo también con la ciudad, con los barrios, y bueno, es parte de la política y del trabajo. Así que si lo tenemos, Nehuel, sacamos al aire de a una, si se puede, las preguntas. Y ellos van respondiendo y después mandamos la otra. El Consejo Deliberante, si llegan a entrar. Porque actualmente lo que se ve es que más que para pedidos de informe o para acompañar algún proyecto, pero si no, no por lo menos en mi barrio o en lo que yo noto, no se ve un impacto del Consejo Deliberante en la ciudad. No se ve ningún proyecto sostenido por el Consejo Deliberante. O sea, me parece que habría que ver de qué forma el Consejo Deliberante puede tener peso para que realmente las personas que son elegidas sean reales representantes de las personas de los barrios, de las que no. Tenemos problemas con la basura, con el agua, con las cloacas o con lo que sea. Sí, yo creo que justamente los proyectos tienen pesos en tanto y en cuanto son acompañados y surgen desde la gente y desde los barrios. Tal vez, gracias Nati por la pregunta, perdón que yo me empecé a contestar sin dar las gracias a la compañera. Pero creo que eso, la gran propuesta y la gran actitud que tendríamos en el caso de llegar al Consejo Deliberante justamente es intentar esa renovación, digamos, de ser voz y ser el brazo de los compañeros que ya están organizados. Porque a pesar de todo, en San Pedro hay muchos grupos, hay muchas voluntades que se han juntado y ya tienen proyectos, ya tienen pensado soluciones. No llegamos al Consejo Deliberante porque nos la sabemos todas y no necesitamos nunca más ir a preguntar al vecino. Uno va recorriendo y la gente te dice, Rita, acá vienen siempre a hacer campaña, pero después no vienen nunca más a decir, mira, llegué al Consejo Deliberante, ¿qué estábamos hablando? Yo creo que ahí está la importancia de justamente dentro del Consejo institucionalizar lo que ya la gente tiene en mente y lo que ya está trabajando. Y por otro lado, grandes ejes me parece que tendríamos, para decirlo de alguna manera, y no entrar a lo mejor en proyectos concretos. Pero si no, creo que los grandes ejes serían la cuestión de género como transversal en los proyectos, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la economía popular y la cuestión de los trabajadores. No sé si querés agregar algo. No, que también por ahí no, escuchamos por ahí concejales que dicen que presentar no sé cuántos proyectos. Pero bueno, yo creo que si hacemos un proyecto, el proyecto tenemos que seguirlo y tenemos que hacer que se cumpla. No que se apruebe un proyecto y después quedarse sentado y no seguirlo como para ver si han cumplido o no han cumplido con ese proyecto, para ahí nosotros podemos llegar a llevar al Consejo Deliberante. Y después lo que nosotros no vamos a hacer, estar sentado, no vamos a estar en el Consejo Deliberante pegado en una silla. Nosotros vamos a estar en los barrios, vamos a hacer el trabajo que me vino haciendo, yo en lo gremial y Rita con el movimiento Vita, que como dije hoy, que te vuelvo a repetir, que demostramos que estamos todo el año con la gente que más necesita. Y lo vamos a seguir haciendo, y si tenemos que hacer un proyecto, lo vamos a seguir. Hay un compañero o un concejal de otra lista que haga un proyecto que nosotros vemos para la ciudad de San Pedro, seguramente lo vamos a acompañar, porque no hay que ser necio. Nosotros vemos hoy que hay concejales que hacen proyectos y porque de otro partido político no se lo aprueban, y por ahí hay una necesidad que tiene hoy el sanpedrino o las localidades. Nosotros no vamos a hacer eso, seguramente nosotros vamos a apoyar todo proyecto, los nuestros por supuesto que vamos a hacer, y seguramente algún otro concejal que hagan un proyecto que sea bueno para San Pedro, pero con el seguimiento que tiene que ser. También lo que yo, o sea, hace mucho vengo viendo y es la disociación que hay, ¿no?, entre lo que es el Consejo Deliberante y la sociedad, los barrios, la sociedad en general de San Pedro. Por eso tal vez la pregunta de Nati, de que en todas las gestiones aparece como el Consejo Deliberante desdibujado y sin compromiso alguno con la sociedad, salvo casos puntuales, como en este caso, por ejemplo, que hoy nosotros compartíamos con nuestros oyentes, que se votó la conformación del Consejo de la Mujer, que pareciera ser como hay como parte también de eso que ustedes dicen, del movimiento de mujeres que fue tomando cada vez más fuerza en la ciudad, y se puede decir que confluye en esa ordenanza donde hay como un reconocimiento y un espacio ya a nivel más institucional, más político, si se quiere. ¿Por qué hay una falta de sintonía, Antonio? Porque pareciera que es como una clase particular la clase política, porque se representan ellos mismos. Vos ves, por ejemplo, las otras listas, y están representados los espacios de la militancia política o del espacio partidario. No está representado concretamente los espacios de la comunidad organizada. Pareciera que hoy armar una lista es premiar a aquel que milita más. ¿Y a quién representa? ¿Ellos mismos se representan para adentro o representan a alguien hacia afuera? Nosotros, por ejemplo, dentro de la lista tenemos un compañero de la economía popular, un compañero que es uno de los cooperativistas que recuperaron fábrica en Santa Lucía. Uh-huh. Y no solamente representa a la localidad de Santa Lucía y a las inquietudes de los vecinos, sino que justamente le dimos un lugar en la lista porque tiene toda esa lucha encima, que es, digamos, la lucha cooperativista, la lucha de juntarse con otros, la lucha de sostener el trabajo, la lucha de ir contra los que los dejaron abandonados, que eran los patrones. Entonces me parece que ahí está el problema, que hay como una disociación entre la vida real del pueblo y la clase política. Porque los que llegan se representan ellos mismos. Aunque vayan aunque a través de una fuerza. Aunque vayan a través de una fuerza. Y me parece que en eso también hay las mismas fuerzas, a veces se representan solo ellos mismos, se representan para adentro. Cada vez los espacios de participación son más chicos en vez de abrirse y tratar de convocar a más. Porque acá no se sale de otra forma. Digamos, que aunar fuerzas, que digamos, hacer eco de la organización que tienen los demás. Por ahí, en tal caso, por lo menos tener la intención de representarlos. Bueno, nosotros tenemos otra pregunta de Lati también. Queríamos también compartirla. La otra consulta tiene que ver con abrir canales de comunicación, porque me parece que habría que abrir los trabajos de comisión para que se acerquen los vecinos, para que se acerquen los que realmente están sufriendo algún inconveniente, los que tenemos problemas catastrales, los que tienen problemas de obras públicas, los que todo aquel que tenga una inquietud o una iniciativa, porque me parece que todos podemos aportar algo. Justamente, sí. Más o menos en esa sintonía estábamos diciendo, me parece que ya le habíamos respondido. Bueno, en una le respondimos dos. Claro. Pero es verdad, creo que, como decíamos nosotros, hay que seguir los proyectos y estar. Hay que estar y no quedarse atornillado en una silla. Y nosotros lo vamos a hacer porque, te vuelvo a repetir, lo estamos haciendo y lo venimos haciendo todo el año con el que más necesita. Listo. Vos, Rita, hablabas de la militancia política, ¿no? Puede ser que, porque por ahí son candidatos y después son concejales y se alejan de las mismas fuerzas. ¿Y está en crisis la militancia política? Yo creo que sí. ¿O está en crisis los partidos? Militancia política. Voy al barrio y me saco una foto yo. ¿Se entiende lo que digo? Nosotros tenemos militancia sindical, militancia barrial, militancia social, podríamos decir militancia cultural. Me parece que la política se está quedando al margen de la vida del pueblo. Del pueblo en general, no del pueblo de San Pedro. Pero ¿la política, Rita, o los partidos políticos? Bueno, o la gente que participa en política, digamos. A mí me parece que como los sufrimientos que está viviendo hoy el pueblo argentino. Y vimos en la represión de PepsiCo, ¿qué dirigentes estaban, Antonio? Nosotros rescatábamos de lo de PepsiCo, en todo caso la respuesta que se da, donde se tuvo la capacidad de la clase política de juntarse desde la izquierda hasta el Frente para la Victoria y otros partidos políticos más, que se juntaron como a solidarizarse y a repudiar la represión, que hay un hecho puntual. Pero si yo veo que la clase política o los partidos políticos en este caso no se están haciendo eco de las problemáticas. En otros tiempos, tal vez lo que venimos ya de una militancia más de allá lejos, se tenía un local partidario abierto en un barrio, en el centro, donde fuera, y esos locales de alguna manera eran como un centro donde llegaban las demandas, se podía juntar con los vecinos y idear un proyecto, ir al encuentro de las necesidades. Yo creo que también... Eso es lo que yo, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero visualizo que es lo que está en crisis, lo que estaría en crisis. Yo creo que, como decís por ahí, de que la política no falla. Lo que fallan son los que hacen política. Y creo que la política, hoy en día lo vemos en los barrios, que hay un descreimiento total de la política. ¿Pero por qué? Porque todos los políticos van, prometen y no les cumplen al que más necesitan. Hacen como este gobierno, juegan con la necesidad del que menos tienen. Le prometen un mundo maravilloso y después nos aparecen por 4 años. Y yo creo que se hizo esto durante tanto tiempo, que hoy en día nadie cree en la política. Nadie cree en un candidato. Estar dentro del Consejo Deliberante para demostrarle al ciudadano que la política se puede hacer muy bien. Entonces, por eso nosotros le pedimos al ciudadano que nos acompañe, que no vamos a hacer promesas incumplidas, que vamos a cumplir con todo lo que vamos a hacer, con los proyectos, con el trabajo social, con haciendo seguramente participar a barrios en proyectos, y que la gente participe. Cuando más participan, más transparente es todo. Entonces, seguramente nosotros, dentro del Consejo Deliberantes, que creo que vamos a llegar con Rita, vamos a hacer participar a los barrios, en el cual que nos cuenten las problemáticas, como hacían las preguntas hoy en el tema de las cloacas, un montón de cosas, y hacer un proyecto en conjunto también con el barrio. ¿Por qué no hacer participar a la barriada en un proyecto? O por ahí, qué sé yo, a escuelas. Que los chicos crean un proyecto para llevarlo al Consejo Deliberante. Porque nosotros también somos el que vamos a hacer lo que vamos a llevar, la problemática que hay en la ciudad. Claro. Y esa problemática también lo tenemos que hacer ser partícipe al ciudadano. Por eso digo, cuando más participemos, más transparente va a ser. Y a eso es donde nosotros vamos a apuntar. Ustedes, por ejemplo, visualizan que hay por ahí una falta de preocupación también de parte de la sociedad con respecto a la institución, o es tan mal la actuación, la relación que tiene el Consejo con la ciudad de San Pedro, que hace que el vecino se aleje. Y quiero decirle esto, porque acá se hicieron, por ejemplo, varios encuentros sobre el tema de los humedales, y casi no había representatividad del Consejo Deliberante, nada. Y después estuvo sí algunos integrantes del Ejecutivo Municipal y después vecinos, ¿no? Eso es un caso, un hecho, digamos, para señalar. Y después los otros días estábamos haciendo cuenta, que una cuenta así matemática, que tiene que ver con la cantidad de listas que se presentan en San Pedro, que son alrededor de 11 o 12 listas, y que sumaría un total de 200 y pico de personas que estarían supuestamente preocupados por la situación de San Pedro. Pero cuando se hacen los encuentros donde se van a discutir temas tan profundos como el humedal o como el relleno sanitario, esas personas no están presentes. O sea, la pregunta es si ustedes vienen reflexionando al respecto. Por eso decíamos que No, se me fue la cabeza pensando en también los vecinos de La Buena Moza. Claro. Que, digamos, frenaron la instalación del relleno sanitario los vecinos. Digamos, la respuesta y la presión y el parar a la iniciativa del gobierno local salió de los vecinos, no salió de la clase política. Y insisto, me parece que no sabemos darnos cuenta y reconocer que en realidad los problemas, las soluciones a los problemas las tiene la misma gente. Hay que empezar a ver cómo se organiza la gente y darle el marco institucional. Y eso hace que dejemos de depender de los políticos, de la clase política que está enquistada. El otro día, recorriendo Gobernador Castro, le interrumpimos a un vecino ahí que estaba cortando el pasto y con una claridad utilizó esta figura. Dice, es un tablero de ajedrez la política en San Pedro. Dice, fíjate que son las mismas fichas que se ponen de acuerdo. Esta vez vas vos adelante y yo me quedo atrás porque me toca la próxima. Vos hacés un repaso de las otras listas, no de la nuestra. Porque la nuestra sí. Nunca hemos llegado a participar del Consejo Deliberante ni de ningún gobierno local. Y son todas las mismas figuras. Yo le digo que son corporaciones políticas y tratan de mantener ese círculo cerrado para justamente para mantener su quintita. Bueno, yo les propongo ir a un tema musical y después venimos, seguimos. Dale. Acá en la 92.7, Nehuen, vamos a compartir un tema. Los Tequis, cariñito se llama, y esto dedicar también a una compañera, si ustedes nos permiten, una compañera de acá, de La Correntada, que cumple año. Estamos hablando de Rocío, la compañera del Negro César. Un gran abrazo. Así que le dedicamos este temita. A ver la manito bien arriba todo el mundo y cantando bien fuerte se dice. Sacamos el amor. 130 años después de visitar un país de las maravillas, Ana se metió en el espejo para descubrir el mundo del revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo, le bastaría con asomarse a la ventana. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Seguimos acá en el Aguacero Diario, son las 10:48 de este sábado 15 de julio del 2017. Estamos acá con Juan Cruz Acosta, el Mono Acosta, y con Rita Leguizamón, representantes de Cumplir en San Pedro. Algunos mensajes nos van llegando, Josefina, puede ser. Sí, Nati nos dice que se refería en la segunda pregunta a que cómo hacer para que los vecinos se acerquen sin rosca política, sino con la construcción colectiva de todos los con la construcción colectiva de políticas a favor de todos. Y después Amalia nos saluda, dice que lindo el programa y que está muy contenta de la lista, así que qué bueno que esté, que Rita nos esté representando. Y otro mensaje del flaco Rodríguez, que dice ¿y la salud pública de los centros de salud cómo sería? Y también el paisano, nuestro compañero, el paisano Carlos Martínez nos saluda y dice que bueno, que el programa está bueno y nos pide un tema, después vamos a tratar de cumplir. Bueno, ustedes tienen entonces la aclaración de Nati con respecto a la pregunta y el tema de la salud del flaco Rodríguez. Empezamos por Nati. Yo cuando ese orden. Dijeron flaco, digo flaco Randaz. creo que más o menos lo que estábamos diciendo, el tema de la aclaración del mensaje de en una problemática, creo que tenemos que trabajar en conjunto dentro del Consejo Deliberante. Por ahí si hay un problema en algún barrio, también que se pueden sacar del Consejo Deliberante y plantearlo con todos los concejales, no solamente con un bloque. Yo creo que si lo plantean en un solo bloque una problemática grave en el barrio, los demás bloques no van a querer acompañar porque lo hace otro partido político. A eso es lo que digamos hoy. Si hay un proyecto en el cual es beneficioso para el sanpedrino, creo que los partidos políticos tienen que estar todos juntos, cosa que no se hace, que es totalmente una locura. Se fundió una municipalidad por este tema. Se fundió en el gobierno de Ternón, fundieron la municipalidad porque querían que le vaya mal a un gobierno, pero no se dan cuenta y se hacen los boludos, con perdón de la expresión, porque es grave lo que pasa en ese sentido. En el medio está la gente, en el medio están los trabajadores. Nosotros lo vivimos porque éramos trabajadores y no cobramos el sueldo, y nuestra familia pasaba muchísimas necesidades. Entonces, lo que te decía hoy, en un proyecto que es beneficioso para los barrios, o si pasa algo en los barrios, tenemos que estar todos los partidos políticos apoyando a esa problemática. No a unos, no todos, porque para algo no estamos representando a la ciudad. Para hacer las cosas bien, para hacer las cosas para que San Pedro crezca o que las localidades crezcan. Bien, y el tema de los centros de salud, ¿ustedes tienen algún? Le preguntaba al flaco. Y es indispensable el centro de salud para la vida de cada barrio, como la Comisión de Fomento. Nos han dicho que faltan pastillas anticonceptivas. Uh-huh. Y sí, es fundamental porque, digamos, la patria tiene que ser el barrio de cada sanpedrino. Entonces depende de la vida de cada barrio cómo funcione ese centro de salud, cómo funcione la capilla, cómo funcione la Comisión de Fomento. Mentiría si digo que recorrimos los centros de salud. Solamente sabemos los comentarios de los vecinos que estamos visitando. Pero yo por ahí los recorro por el trabajo gremial que tenemos, y es cierto, faltan muchísimos medicamentos que por ahí antes nos faltaban. Estos Cambiemos, yo creo que cortó algunos medicamentos que son muy muy especiales para la gente. Y nosotros cuando estamos recorriendo los centros de salud, las mismas enfermeras nos plantean todo lo que va faltando, que antes no faltaba y que es muy necesario. Este gobierno le cortó el medicamento a los jubilados, imagínate. Claro, estamos hablando del gobierno nacional. Cambiemos. Cambiemos y que tiene su efecto en los centros. Y que tiene efecto en todo el país. Y acá en San Pedro, por supuesto, estamos dentro del país. Y yo no quiero dejar pasar, Antonio, el agradecimiento al saludo de Amalia y sobre todo el agradecimiento a Samuel. Samuel nos marca el camino, digamos. Nosotros tenemos el orgullo de que el compañero Samuel nos está, no es que nos está dando una mano, digamos. Nos aconseja. Él nos aconseja, él nos marca el camino. Y ahí yo creo que es hora de reconocer la generosidad que tuvo el compañero Samuel toda la vida, porque es un peronista de ley de toda la vida y nunca se comprometió por un puesto, al contrario, siempre trabajó para que otros compañeros pudieran hacer un buen papel. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que está con nosotros y me hace acordar al otro compañero que dice que tiene que llegar al Consejo Deliberante para marcar el camino. Samuel sí. Marca el camino y lo marca desde la mayor generosidad. Genial, entonces. Y ayer nos acompañó a la... Ayer nos acompañó, estuvo. Sí. Salió en los medios nacionales. Cantamos la marcha peronista. A full. Porque ya que entramos con el tema de los centros de salud, estamos también entrando con el tema de la política de Cecilio, ¿no? Acá. Si bien, digamos, yo veo que, escuchando por ahí algunas listas, otras propuestas que hay política, la otra vez comentábamos que hay como una necesidad, no sé por qué, ahora de controlar la gestión municipal, ¿no? Antes no aparecía en la preocupación, pero ahora que nos acercamos a las elecciones, aparece esa preocupación. Es verdad que la gestión de Salazar, o sea, viene dando algunas respuestas que tiene que ver también, hablando de la salud, con poner mejores condiciones para el hospital, o sea, las rutas, entrega de escritura, que es, digamos, algo muy profundo para los barrios, para la familia. ¿Ustedes cómo se plantan con respecto a...? ¿Por dónde...? No sé si coincide, Juan Cruz, pero la visión personal que yo tengo es que se viene dando con Cecilio Salazar lo que se dio con los dos gobiernos anteriores, tanto de Giovannettone como... sobre todo con Guacone. Giovannettone, vamos a hacer un paréntesis. No coincide, digamos, el gobierno local con el gobierno nacional. Ajá. Acá pasó con Guacone, se decía kirchnerista, pero no hay un rincón en San Pedro donde se muestre una obra kirchnerista, una organización kirchnerista. Y creo que acá pasa lo mismo. Está dentro del gobierno de Cambiemos a nivel nacional, necesita de eso porque le bajan todos los recursos. Pero en el fondo, hilando finito, me parece que no coincide con las políticas. Porque no es importante tampoco la opinión que tengamos nosotros, sino es importante la opinión que tiene la gente. Y la gente lo reconoce como un peronista, digamos, todavía tiene una imagen positiva del 60% en San Pedro. Y creo eso, que no hay, que tampoco es suficiente con todos los recursos. Vos podés tener un centro de salud lleno de medicamentos, lleno de métodos anticonceptivos, pero no termina de ser amigable el centro de salud para el adolescente que pueda ir a buscar contención ahí, por decirte un ejemplo. No estamos en el mejor momento, pero de donde veníamos, digamos, me parece que es obligación reconocer que algo está cambiando. Igualmente también tenemos que decir que la gente no come con cemento, no come con mejores calles. a pesar de la buena intención que podrá tener como peronista que se dice, los compañeros abren la heladera y está vacía. Claro. Y también creo que un poco de culpa del gobierno anterior hay de esto, porque no se hizo nada durante tanto tiempo, que con muy poco que hiciera, seguramente iba la imagen positiva iba a estar. Con el tema de la salud, creo que nosotros como gremio fuimos uno de los impulsores en reclamar todo lo que se está haciendo ahora. La sala de showroom, la patología que reclamamos, como cardiodesfibriladores, ambulancias, que está todo en el Ministerio de Trabajo, que nosotros hemos denunciado en el gobierno anterior, en el cual tuvimos muchísimo tiempo en una carpa fuera de la guardia por toda esta aparatología que faltaba y que tampoco había medicamentos, que eran muy importantes, que corría riesgo la vida del ciudadano. Nosotros eso lo denunciamos, lo hemos demostrado. Hoy este gobierno está haciendo cosas por la salud, las cosas que nosotros como gremio habíamos denunciado anteriormente. Y te vuelvo a repetir que está todo presentado en el Ministerio de Trabajo. Y con esto uno se siente orgulloso, porque por ahí el ciudadano no ve que Acosta había reclamado eso, sino claro. Ve que el intendente lo hizo. Pero nosotros estuvimos más de 3 meses con una carpa fuera de la guardia del hospital para que todo lo que se hizo hoy dentro del hospital se haga. Y se está haciendo. Y lo felicito al gobierno que lo haga. Y ojalá pueda hacer mucho más para la salud. Y nosotros seguramente, en lo que podamos colaborar, vamos a colaborar por la salud pública de nuestra ciudad. Pero yo, como representante gremial, hicimos un montón para que esto se haga. Y me siento responsable de por qué se hizo todo lo que se está haciendo hoy en día en el hospital. Porque nosotros la luchamos y la luchamos bastante. Bueno, o sea, estamos despidiéndonos. Ustedes piensen que hay personas que los está escuchando y por ahí no tiene su voto definido. ¿Tienen algún mensajito? Que cuando vayan al cuarto oscuro, miren, que seguramente van a ver siempre que están las mismas caras. O van a encontrar caras diferentes. Caras como Rita, como la mía, que trabajó todo, que hemos trabajado, estamos trabajando hace muchísimo tiempo en lo social, que queremos un San Pedro que se gobierne para todos, que esté el más humilde siempre. Nosotros por ahí teníamos el proyecto de la inclusión social, de la contención social, de llegar a los barrios más carenciados, de sacar a los chicos de la calle, con apoyos escolares, a través del deporte. Nosotros vemos en barrios que por ahí hay chicos que tienen una capacidad intelectual bárbara, que pueden llegar a estudiar en una facultad y ser un profesional el día de mañana. Y no lo puede hacer, porque no tienen la ayuda económica, no tienen la ayuda de un apoyo escolar. Uh-huh. Y nosotros con el proyecto que tenemos, con la lista que hemos hecho, estamos capacitados para hacer ese trabajo. Porque no, si bien no somos abogados, ni profesionales en la lista, sabemos la necesidad que hay en los barrios. Y una de estas, lo social, es grandísima la necesidad que hay. Pero si no somos profesionales los que estamos dentro de la lista, sí tenemos profesores, que son profesionales, que están en el consejo escolar, pero fuera de la lista tenemos asistentes sociales, que son los que se van a dedicar a trabajar con nosotros en la inclusión social, dando una mano en este proyecto que tenemos para el que menos tiene. Y la verdad que se lo digo de corazón, creo que, y Rita también va a conseguir conmigo, que nosotros no vamos a prometer nada que no podamos cumplir, y que sí que vamos a cumplir, que vamos a estar en los barrios y que vamos a hacer todo lo posible para que la familia más carenciada pueda llegar a tener algo, aunque sea con nosotros, con el granito de arena que podamos aportar dentro del Consejo Liberante. Ese granito de arena de parte nuestra va a estar, y vamos a estar siempre en los barrios y peleando siempre por nuestro proyecto de la contención social, de la inclusión social, a través del deporte también, como te dije recién, crear escuelas de fútbol municipales. Tenemos jugadores profesionales en San Pedro que pueden hacer ese trabajo, a través del boxeo, del hockey, de cualquier deporte que sea, que llame a esos chicos hoy de barrio que no tienen una salida, que estamos viendo hoy en día que cada vez más despidos, que cada vez hay más pobres, que cada vez más hambre en los barrios. Y un chico hoy en día, nosotros fuimos a un barrio y charlábamos con un compañero que es padre de, creo que de 5 hijos, y decía que por ahí no tiene parado de comer a sus hijos y van a la escuela así. Y por ahí el chico dice que la maestra lo reta, que no presta atención. Pero no presta atención porque no quiere prestar atención. No presta atención porque no ha comido. Capaz que hace 2 días que no come ese chico. Entonces esas problemáticas hay que verlas. Tenemos que contarlas, tenemos que ir a ese punto. Tenemos que solucionar esas cosas, no nos puede pasar eso. En San Pedro, una ciudad como San Pedro, que tenemos el campo donde no nos falta alimento. Tenemos chicos desnutridos en los barrios. No nos puede pasar. Claro. No nos puede pasar. Y tenemos que trabajar en conjunto para solucionar todas esas cosas. No solamente nosotros del espacio de cumplir, sino de todos los espacios políticos. Pero que no hablen y no hagan nada. Que no hablen y se sienten en el Consejo Liberante llevando el sueldo 4 años. Y no haciendo nada. Y hablando y hablando y hablando sin cumplir las promesas que hacen en los barrios. Porque la gente hoy se da cuenta de eso. Y por eso hay un descreimiento bárbaro de la política. Y se puede hacer un montón de cosas buenas en la política. Y nosotros queremos hacer las cosas buenas. Y que no pase que un chico vaya sin comer a la escuela. Que esté 2 o 3 días sin comer. Porque está pasando en San Pedro. No está pasando en Hollywood. Está pasando acá en San Pedro. ¿Entiendes? Eso no lo queremos. Nosotros no lo queremos. En ese sentido estamos trabajando para eso. Y venimos trabajando para eso. Nosotros hicimos un trabajo bárbaro gremialmente cuando no nos pagaban los sueldos. Había amigos que no tenían para darle de comer a los hijos. Y nosotros, donde pudimos sacar lo que fuera, le pudimos dar de comer a algunos compañeros que estaban pasando muchísima necesidad. Y no digo porque me siento orgulloso, sino porque no tiene que pasar. Que claro. No pase nunca más estas cosas. Y los políticos que van a los barrios y prometen cosas, hay que escracharlos. Hay que cracharlos, no solamente de hablar en los barrios, sino en los medios también. Porque son delincuentes porque juegan con la necesidad de los chicos. Eso es vergonzoso. Y eso no hay que hacerlo más. Por eso les pedimos que nos acompañen a Rita y a mí, que eso no va a pasar. Y se los prometo acá. Y quiero que esto quede grabado y vas a ver que si llegamos al consejo, nosotros vamos a estar en los barrios y vamos a estar con el que más necesita. Y lo vamos a hacer. Y vamos a cumplir con todo lo que nos vamos a proponer. Junto con nuestra cabeza, que va a ser Florencio Randazzo, a nivel nacional. A eso vamos a apuntar nosotros. Ahora, si la gente quiere seguir con los mismos, cuando ve la lista que ve que están los mismos, bueno, seguramente debe querer seguir mal, basando estas necesidades, que le sigan prometiendo y que no les cumplan. Claro. Entonces hoy tienen la opción de tener gente de barrio, gente que ha pasado necesidades y gente que está trabajando todo el año en los barrios. Dentro de lo que nosotros estamos, ¿no? Yo en lo gremial y Rita, que está en el movimiento Vita, que me lo ha demostrado el otro día que fuimos al merendero. Y los mismos vecinos decían, Rita está todo el año con nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer en el Consejo Deliberante. Y te vuelvo a repetir, no le vamos a mentir. No vamos a prometer nada que no podamos cumplir. Sí vamos a estar en los barrios y ver las necesidades de toda la familia que estén en San Pedro. Sí, y sí, que se sumen, para como te decía hoy, que se sumen, que no tengan un proyecto que tengan en los barrios, que nosotros lo vamos a acompañar. Lo vamos a acompañar, porque si hay una necesidad, ahí tenemos que estar nosotros. Todos, no solamente cumplir, sino todos los partidos políticos. Claro. Y que no jueguen, y por favor les pido a los políticos, no jueguen más con las necesidades de la gente. Que no jueguen más con el más carenciado, que no jueguen más con el hambre. Basta de todas esas cosas. Hoy el ciudadano de San Pedro tiene esta posibilidad. Y ojalá que nos haga llegar el Consejo Deliberante, porque nosotros lo vamos a demostrar junto con Rita y Gabito que vamos a estar siempre con ellos. Bien. Tenemos la gran posibilidad de renovar la política en San Pedro, votando a nuestra lista. Nosotros vamos a interna, la otra lista... La encabeza un compañero que ya creo que va a ser la cuarta vez que aspira, digamos, ya estuvo 3 o 4 veces, no me acuerdo cuántas, en la banca. ¿Me dejás una pausa ahí, Rita? ¿Sí? Perdóname que te corte. Nosotros nos hemos juntado con... Nosotros dentro del justicialismo vamos a interna, ¿no? Sí, sí. Con Cacho Quintana. En el cual nosotros nos hemos juntado para que no haya interna y que vayamos todos juntos. Entonces había dos propuestas. La propuesta nuestra, trabajar a futuro... con el proyecto que recién te conté. Uh-huh. Y Cayo Quintana, lo único que le interesa, que lo dice públicamente, o sea, no es que lo digo yo, es jubilarse. Entonces estamos errados. O sea, quiere ser para llevarse otra vez el sueldo. Personal, un proyecto personal. Un proyecto colectivo. Claro. Esa es la diferencia que tenemos hoy con la otra lista. Un bien. Proyecto a un cosa personal, ¿cómo es? Un proyecto personal. Claro. Bueno, y esto se define el 3, entonces, en las pasos del 3. Bien, ¿vos querés agregar algo más, Rita? Que muchas gracias por cómo nos reciben, nos sentimos en casa, y saludos a todos. También, algo importante que se nos pasó, es que en la lista nos acompaña Verónica Culicinio, que es una vecina del barrio Las Canaletas, del barrio El Amanecer. Bueno, en el barrio ya la conocen porque también no es que ahora recorre a los vecinos, sino que hace un trabajo silencioso ayudando a sus vecinos desde siempre. ¿Ustedes quieren dar a conocer la lista de compañeros que tienen? Sí. Bueno, en primer lugar, ¿quién le habla? El Mono Acosta. Segunda, Rita Leguizamón. Tercero, Roberto Gavito, el compañero que es del gremio de papeleros. Cuarta la compañera Marisa Castañales, que es bombera en Gobernador Castro. Uh-huh. Quinto Guillermo Andrada, compañero cooperativista de Santa Lucía. Sexta, Eulogia Romero, una ama de casa. Sí. Es la ama de casa que se compromete en la cooperadora de la escuela, que se compromete en el barrio, que te sabe los precios de todo, de la canasta básica, que tiene sentido común para resolver las cuestiones de la economía doméstica. Séptimo, Pinino Aguilar, que trabaja del deporte también, es técnico hoy del Club Banfield. Octava Pedro Colicinio. Y noveno, Mauro Parisi, también trabajador de Pablo Prensa. Y después, primer consejero escolar, está Eduardo Subiría, un profe de educación física. Segunda, Paula Gorosito, docente de la Escuela 6 y catequista. Y tercero, Agustín Castro, que también es profe de educación física, que trabaja mucho también en lo social. Por eso la lista está apuntada a hacer el proyecto a futuro en lo social. Muy bien. Bueno, nosotros también estamos muy agradecidos de que estén acá y compartir, porque en realidad también es una preocupación de nosotros, más allá de que estemos acá en el micrófono, de eso. Nosotros vivimos acá y la sufrimos y disfrutamos lo que se hace, lo que no se hace. Así que muchísimas gracias por compartir este rato y dar a conocer a nuestros oyentes, digamos, qué están haciendo, las propuestas que tienen, las ideas que tienen. Así que enormemente agradecido. Nosotros vamos a ir convocando también a otras listas para que vengan a expresar sus pensamientos también. Creo que muchas gracias por invitarme, que muchas veces el debate está muy ausente y que es necesario instalarlo. Uh-huh. El debate sobre las situaciones, lo que nos está pasando, digamos. Sí. Déjame decirte algo, decir mi más sentido pésame a la familia Almada, por el fallecimiento de la Mecha Almada, una gran luchadora por el Club de Barrio, por el Club América, sí. Toda la vida luchó, que toda la vida estaba todos los domingos en la cancha, que nos hacía la comida, que estaba siempre para nosotros. Se nos fue una gran mujer en el barrio y más que nada en el Zabalero. Mi más sentido pésame para Guille, para todo. La familia. Bien.